el tango nuestro de cada día. Y el día jueves se sumó esta práctica de tango que lleva por nombre Chinita. Es en la calle Bolón Sumer, 157 de Ciudad, ¿eh? De horarios convenibles, de 20 horas a 23 horas. Esta nueva práctica de tango tiene un generador de todo esto que lo vamos a presentar porque lo tenemos ahí en el teléfono, y es el artista Carlos Escoriza. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto. Aquí Jorge y Leandro te saludamos. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo están? Bueno, gracias por la llamada. Bueno, igualmente. Gracias por atendernos. Hola, Charlie. Jorge te saluda. Buenas tardes. Bueno, gracias por disponer un poco de tu tiempo para comentarnos de esta nueva actividad tanguera denominada Chinita. Bueno, sí. En realidad, la necesidad de crear nuevos espacios, esencialmente movido un poco por... Porque, bueno, por ahí las milongas siempre tienen un horario que empieza muy tarde. Entonces pensamos en generar un espacio un poco más temprano, que sea una práctica, no necesariamente milonga, en donde, bueno, digamos que está buenísimo. Por ahí en Buenos Aires se ve mucho más el tema de utilizar los horarios diurnos, a la siesta incluso, 3 de la tarde, hay milongas 3, 4, 5, 6. Y bueno, un poco generar esa oferta. Y vamos a ver cómo responde el público. En realidad hemos hecho una experiencia anteriormente y vamos, estamos esperando que la gente se acomode sus horarios para poder acercarse y practicar un poquito de tango. Bien. Hay un y es notable porque por ahí entrevistamos a alguien de Buenos Aires y no lo pueden creer que en Mendoza todos los días haya una milonga. Hay una demanda justamente, ¿no? que invita a abrir espacios como estos. Eso lo han pensado, ¿no? Yo, en realidad, siempre está la necesidad de bailar. La gente siempre, digamos, quienes bailamos hace muchos años, tratamos de acomodar nuestros horarios, muchas veces con nuestras vidas familiares. Y bueno, la demanda está, lo que sí, bueno, los espacios hay veces que no necesariamente uno tiene la cercanía con el espacio. Entonces, bueno, entre más ofertas hayan, hay más posibilidades de que haya gente que le quede cerca, de que le quede bien el horario. Entonces, bueno, me parece que un poco tiene que ver con eso. Siempre creo que es como generar la necesidad también, digamos, habilitando un espacio en un horario específico, se genera también después en el que es bailarín la necesidad tal vez o la oferta, aprovechar esa oferta, ¿no? Claro. Es un poco así. Pero bueno, ya hay otras prácticas también en Mendoza, o sea, han habido experiencias de práctica más temprano, los días sábados, había una, me acuerdo, en Ana Frank, hay una práctica los sábados también, ahí... que se llama Antimufa. Me parece que, bueno, también es una idea en la que estamos confluyendo varios organizadores milonga, que tiene que ver con hacer una oferta en otros horarios para acercar a otro público. Con Ernesto Cipollone, nosotros hacíamos una milonga, que la seguimos haciendo, la hacíamos ahí, que se llama Milonga Tango Club, ahí en Villanueva, en la calle Libertad. Y bueno, esa es una oferta de milonga, pero bueno, esta es una oferta distinta. Decime, Jorge, perdón que te interrumpí. No, está bien. Quería, si podés comentar un poco al público, a los oyentes y también, por supuesto, a nosotros, ¿en qué consiste una práctica y qué tiene como característico una práctica o cómo la están orientando ustedes? ¿Cuál es la propuesta, por ejemplo, si incluirían tangos nuevos y incluirían un ejercicio base para después desarrollar o bueno, ¿cómo es el formato que han pensado? Bueno, en realidad el formato tiene que ver con que, por ejemplo, no hay tandas, o sea, no utilizamos el concepto de tanda, que son entre 3 o 4 tangos que se van intercalando con milonga, tangos y vals, sino que más que nada trabajamos con por ahí un compositor y vamos colocando, digamos, vamos a la música va sonando permanentemente. O sea, no hay una necesidad de generar un baile que de 4 tandas seguidas. La gente puede ir y practicar a lo mejor con su pareja, ¿sí? y bailar solamente con su pareja, o simplemente pueden ir y bailar dos tangos y sentarse y después intercambiar con otros. Digamos, no, en primer lugar, hacer una apertura a esta cosa que tiene que ver con la milonga, que está buenísimo, que está estructurado, donde hay cuatro tangos, después hay un intervalo donde hay otra música y después vuelve a haber otros tangos y así se van intercalando. Esto es uno atrás de otro. Bueno, es una experiencia que se hace también en la Viruta los días miércoles, donde vos bailás y sacás a bailar a alguien y bailás dos, tres, cuatro, o podés bailar si querés más. Pero eso ya es una cosa que convienen las personas que participan, digamos. Un poco esa es la idea de la práctica, en donde, digamos, si bien se respeta la circularidad, también se pueden generar algunas pautas, ¿sí? Por lo pronto nosotros no hemos generado pautas en cuanto a alguna secuencia de movimiento o específicamente practicar algo, pero quien quiere ir con su pareja a practicar algo específico puede ir mientras respete el espacio y la circularidad. Bien, bien. Esto está obviamente sostenido desde la autogestión, ¿no es cierto? Totalmente, sí, es un espacio autogestivo donde se le pide una colaboración a la gente de 1.000 pesos, más que nada para sostener el espacio, Claro, que no es pero surge nada. con la necesidad de generar un espacio de práctica, ¿no? Que Exacto. es como que le enseñan a unos por una cuestión o por otra, a veces no se hace el tiempo para ir, porque a veces las milongas terminan un poco más tarde y al otro día tenés que levantarte temprano, y bueno, entonces generar una oferta para ir a practicar, ¿no? Claro, exacto, muy bien. Como quien practica un deporte, ¿no? Como quien se junta a Claro, jugar al claro, claro. pádel, o quien va 2 horitas a hacer un fulbito o a hacer una clase de yoga, digamos. ¿Por qué Claro. no disponer 2 horitas de tu día en la semana para hacer una actividad que tiene que ver con eso, con el abrazo, que tiene que ver con una práctica específica, que es una danza, que si bien es una danza social, no deja de ser una danza en donde se pone en juego tu cuerpo, tu Claro, movilidad, claro, claro. Casi que es un ir a ejercitar, ¿no? Muy bien, Bueno, muy bien. excelente, me parece fantástico. Y Carlos, una última pregunta ahí como para no abusar del tiempo. Volumen Summer 157, ¿a qué altura, a qué ¿A calle dónde están de empieza? referencia? ¿Volumen Sumer a dónde empieza? Ahí donde está el zanjón, el canal, me imagino yo. Claro, es ahí entre La Madrid y Pueyrredón. Ah, Ah, perfecto. bien, bien, bien. Ajá. Sí, Muy bien. enfrente Hay del un parque. buffet, está el círculo policial. Exacto, ajá. Ahí está el círculo policial. Al lado hay un buffet, hay una especie de cantina. Arriba hay un gimnasio, unas canchitas de fútbol. Y ahí atrás, al fondo, hay un saloncito bueno, que es el saloncito que vamos a utilizar. Perfecto, perfecto. Bueno, Carlos, un gusto haber charlado contigo. Por supuesto, nosotros en la grilla ya está agregado, así que todas las semanas, todos los miércoles, decimos la grilla de actividades milongueras. Y bueno, te agradecemos por esta entrevista. Ha sido un gusto conocerte, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir este espacio nuevo y bueno, lo esperamos ahí, nos esperamos a todos. Ah, quería hacer una pequeña salvedad, por ahí Sí. le he mandado mal el nombre a Jorge, pero empieza a las 19 y es de 19 a 22 por ahora. Tal vez Ah, después les bien. tiramos un poquito, pero bueno, por lo pronto vamos a Bien. respetar ese horario que era el horario final. De 19 a 22 horas. Perfecto. De 19 a 22. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un saludo, Charlie, y Bueno, gracias por gracias tu a ustedes. tiempo. Bueno, un abrazo, Jorge y Leandro. Gracias. Adiós, adiós. El tango nuestro de cada día.